extraordinario que ha propiciado la Fundación Eduardo y Mirta Añaño, la Fundación Cola Real, para permitirnos a todos compartir una experiencia que fue la propia experiencia de esta empresa en sus años iniciales, la cultura de la excelencia y la búsqueda del éxito a través de calidades superiores. Me contaba don Ángel Añaño que ellos le deben mucho a Miguel Ángel Cornejo y que por eso querían compartir a través de estas 8 presentaciones en las cuales el licenciado Miguel Ángel Cornejo va a poder llegar aproximadamente a 80.000 peruanos. Van a ser 4 presentaciones en Lima y 4 presentaciones en provincias, incluido, por cierto, Ayacucho. La jornada de esta noche será de 3 horas, está previsto, y por eso hemos querido comenzar con toda puntualidad, que vaya entre 7 y 10 de la noche con un receso a las 8:30. Yo quiero entonces, y sin más trámite, pedirles a ustedes, en fin, la atención necesaria, que mantengan apagados los celulares por respeto al expositor y al público presente, y que recibamos con un fuerte aplauso a don Ángel Añaño, quien va a compartir con nosotros las razones de este evento, que es el primero de la Fundación Cola Real Eduardo y Mirta Añaño. Don Ángel, por favor. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta reunión tan importante, el inicio de la Fundación Cola Real Eduardo Mirta Añaño. Algunos amigos nos han preguntado por qué la Fundación. También nos dijeron por qué Miguel Ángel Cornejo. Yo creo que para nosotros es muy grato estar aquí, porque tenemos una deuda de gratitud muy grande con nuestro país. Creo que Cola Real, en este corto tiempo, después de haber nacido en el Perú como una pequeña empresa de 15 trabajadores, con el apoyo de nuestros consumidores, el apoyo de nuestro país, posteriormente el apoyo de Venezuela, Ecuador y México, ahora somos una organización de 7.000 trabajadores directos e indirectos. Nosotros no queríamos quedarnos con el secreto de cómo se hizo. El objetivo de la Fundación es compartir con ustedes algunos de los elementos que nos han ayudado a salir adelante. Empezamos con muy pocos recursos, con muchas ganas, pero nos gustaría pues compartir algunos de esos elementos con ustedes. En algún momento comentaba del año 93... nos juntamos para hacer nuestro primer planeamiento estratégico. Nos juntamos en el Hotel El Pueblo. Teníamos muchas debilidades y una sola fortaleza. La sola fortaleza era las ganas de trabajar. En aquella oportunidad, con un video del señor Miguel Ángel Cornejo, entendimos, por ejemplo, cómo Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, un país con un ingreso per cápita de 40, 50 dólares, surge y se convierte en la segunda potencia económica más grande del mundo. También comprendimos un libro muy, muy importante que se lo recomiendo, el fundador de la Corporación Daewoo. El fundador de la Corporación Daewoo, en su libro, te dice: el mundo es tuyo, solo tienes que ganártelo. ¿Qué nos enseña? El padre del fundador Daewoo, cuando la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, se queda solo con su madre. Él tenía que vender periódico para ayudar en los ingresos familiares. Entonces, una persona sin recursos económicos, con una gran pasión, con un gran sueño, funda una de las corporaciones más grandes de Corea y seguramente del mundo. Aquella vez nos preguntamos, oye, ¿no sería bueno que nosotros intentemos algo parecido? Entonces, así un poco nace, de repente, la pasión, así nace el sueño, y nosotros queremos justamente dar gracias al Perú, porque creo que el Perú nos ha acogido muy bien, también los países de Venezuela, de Ecuador y ahora México. Entonces, nosotros no queremos quedarnos con el secreto, queremos compartir con ustedes algunos elementos que nos han ayudado. Yo creo que el señor Miguel Ángel resume bastante los elementos que nos han ayudado a que sin recursos materiales podamos emprender esta empresa y poder surgir y crecer. Yo quisiera agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes y pues vamos a dar la bienvenida al señor Miguel Ángel Cornejo. Gracias. Honestamente, yo no creo en las casualidades, y precisamente esta mañana un brillante profesor universitario, don Claudio Gerska, mencionaba la corporación Cola Real como un ejemplo de los logros que pueden obtenerse con esa vocación de trabajo que mencionaba hace unos minutos don Ángel. Y en su edición de hoy, Semana Económica, que seguramente muchos de ustedes han recibido, le dedica a su artículo de fondo a este asombroso crecimiento de la corporación Añaños, que no es solo un crecimiento en el país, sino, como ustedes saben, en otros tres países de América, incluido en México, con una rápida captura del mercado. Esto seguramente tiene muchas explicaciones, las que nos acaba de proporcionar don Ángel, pero sin duda la primera, el origen, el germen, está en don Eduardo y Mirta Añaños, para quienes yo pido un fuerte aplauso. Y bueno, había preparado minuciosamente una presentación de Miguel Ángel Cornejo, pero para fortuna de ustedes va a ser innecesaria porque hay un video curricular de presentación con el que los dejo en este momento. Bienvenidos, líderes de excelencia. Para dar inicio a este importante evento y por respeto al conferencista, teléfonos celulares, así como de abstenerse a tomar fotografías. Fundar una institución educativa de alto nivel que tuviera como objetivo primario sembrar la cultura de la excelencia en un país en vías de desarrollo era como crear castillos en el aire. Abrir ventanas fabulosas hacia el éxito requería de volar en lugar de caminar. Así, extendiendo las alas hacia el cielo, poco a poco se fue ganando altura, dejando a los escépticos en el suelo. Sí, a aquellos que guardan la cordura. Solo en un sueño, así se pudo construir lo que ahora es una realidad que lleva el nombre de la Fundación Miguel Ángel Cornejo y Colegio de Graduados en Alta Dirección México. Para muchos, era menos que imposible investigar en más de 95 países, en los 5 continentes, los secretos que guardaban los líderes y las organizaciones de excelencia para poderlos llevar aún más allá, a adaptarlos a nuestra realidad para ser usados como plataforma de éxito en muchos de nosotros. Sin embargo, se hizo. Escribir y editar más de 37 libros sobre liderazgo, productividad, calidad total y en esencia sobre excelencia humana y corporativa, sonaba para tantos otros un sueño imposible. Sin embargo, se hizo. Ser reconocidos en el ámbito internacional y vender más de 5 millones de ejemplares sobre esta cultura era más que pretencioso. Sin embargo, se hizo. Crear una filosofía que se base en la investigación y que difunda los conocimientos de liderazgo y culturas corporativas más avanzadas y que además hayan sido probados en la práctica corporativa, solo podía ser posible si fueran sustentados en los más profundos valores nucleares. Ética, armonía, responsabilidad, calidad, innovación y con un profundo sentido de los resultados. Es así de esta forma que nuestro sueño ha cristalizado en más de 20.000 egresados y en más de 1.500 organizaciones de prestigio a nivel internacional, así como miles de pequeñas y medianas empresas. Su mensaje de excelencia ha llegado a millones de personas en América, Asia y Europa. Todo esto es lo que en esencia es nuestra institución, nuestro más grande sueño fincado ya en la realidad, la Fundación Miguel Ángel Cornejo y el Colegio de Graduados en Alta Dirección México. Su actual rector y fundador, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con estudios y especialidades en las universidades más destacadas a nivel internacional, se ha empeñado en promover la riqueza material y espiritual en beneficio de la humanidad. Por lo que a la fecha, nuestras instituciones cuentan ya con 15 representaciones en igual número de naciones. En testimonio al valor de sus aportaciones académicas, ha sido reconocido por muy diversas universidades y gobiernos. En 1988 fue nombrado Hombre de México. Su obra, Excelencia Directiva para Lograr la Productividad, es considerada un clásico de los temas de dirección, dando una visión única para alcanzar niveles de excelencia. Fue seleccionado por el Premio Internacional Ludwig von Mises como base de su certamen anual, evento en el que tradicionalmente figuran autores que han obtenido el Premio Nobel de Economía. El Comité de Excelencia con sede en París le concedió la Gran Medalla de la Excelencia Europea. Por la importancia de su obra en beneficio de la humanidad, Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Honduras, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, a través de universidades, empresas y gobiernos, se han sumado a reconocer en base a diferentes premios lo valioso de sus aportaciones. Su continua promoción en pro del derecho a la educación como un derecho universal lo ha llevado a rescatar a infinidad de niños sin importar raza, religión o nacionalidad. Por la relevancia de los foros en los que ha participado, sumando hasta la fecha más de 4.500 conferencias en América, Asia y Europa, se le considera el latinoamericano más escuchado a nivel mundial. Estamos en el tercer milenio. Una excelente oportunidad para integrar a su plan de vida el conocimiento y la experiencia de Miguel Ángel Cornejo. Más de 3 décadas de experiencia. Más de 3 décadas de libros escritos. Más de 3 décadas entrevistando a los líderes más destacados de nuestros tiempos. Más de 3 décadas investigando el éxito y autor de la primera enciclopedia de la excelencia. Más de 3 décadas de la filosofía de un hombre. Más de 3 décadas luchando por el sueño de la excelencia. Más de 3 décadas aportando talento y esfuerzo por los más desfavorecidos. Se ha presentado en varias ocasiones en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México ante más de 15.000 espectadores. Ha participado en todos los congresos de gente nueva durante los últimos 20 años, siendo el Congreso de Valores para la Juventud más importante a nivel internacional ante más de 6.000 espectadores. En el Estadio Ciro Pascual en Colombia, ante más de 36.000 espectadores. Para celebrar el Día de la Libre Empresa, ha llenado también el Estadio de la Peineta y del Atlético de Madrid ante 45.000 espectadores. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, ante 52.000 espectadores. En el Estadio de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, ante 70.000 espectadores. Es el único conferencista que se ha presentado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, logrando lleno total durante 4 años consecutivos. La Fundación Miguel Ángel Cornejo y el Colegio de Graduados en Alta Dirección México es la suma de una vida de búsqueda, aprendiendo de los mejores en el mundo, para que usted, líder del tercer milenio, sea un auténtico triunfador, sumando a su existencia el talento y la experiencia del líder de habla hispana más escuchado a nivel mundial, y que hoy por hoy es el más importante formador de líderes de excelencia. Con ustedes, Miguel Ángel Cornejo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Pues para mí de verdad es un honor y un privilegio poder estar nuevamente aquí en el Perú. Es una nación que quiero muchísimo. Además, con un evento para mí tan relevante, tan importante. ¿Se oye bien ahí atrás el sonido? ¿Está bien? Sí, bien. Para mí es muy importante estar en esta fundación con la Real, por supuesto, la familia Añaños, que me hizo el favor de invitarme. Y por supuesto este sueño, un sueño que se convirtió en realidad, y de verdad para mí es un orgullo estar en una asociación, en una fundación que tiene la filantropía, los sueños de ayudar a la gente, de compartir sus conocimientos, de participar de esa experiencia, y es para mí un honor, lo repito, estar nuevamente aquí en el Perú con una familia tan comprometida, tan soñadora, que por supuesto aquí Eduardo y Nora Mirta Añaño son los grandes patriarcas de esta idea. El maestro de la excelencia, el fundador de la excelencia, no es Miguel Ángel Cornejo. Es una persona que me lleva algunos años ya, que se llamaba Aristóteles. Para aquellos que no lo sepan, no alinea con la selección de Brasil. No. Sí. El famoso filósofo hace 2.500 años, este hombre decía que para poder entrar al mundo de la excelencia, se requiere tener un buen grado de desequilibrio. ¿Por qué? Porque normalmente es de locos hacer algo que sea excepcional. Normalmente la gente es normal, tranquila, no se mete en líos. Entonces la familia Añaños, pues están, les quiero dar una noticia, están locos de remate, ¿sí? Un aplauso para ellos, por favor, ¿sí? ¿Sí? Señores, afortunadamente el día de hoy somos un auditorio pequeño, obviamente, porque 1.000 personas, pues para nosotros los proyectos de la familia, pues nada más para pasado mañana tienen 38.000 personas en el estadio. Por supuesto, mi proceso diarreico está en pleno, porque verdaderamente es de nervios enfrentarte a auditorios tan grandes. Entonces vamos a hacerlo muy participativo, esta es una clase, es una reflexión, para realmente construir empresas de clase mundial. ¿Cómo se desarrollan líderes de clase mundial y empresas de clase mundial? Todos lo sabemos, estamos en un mundo globalizado. Ayer que estaba en un centro comercial, bueno, pues las mismas marcas que me encuentro yo aquí en Lima, me las encuentro en Nueva York, me las encuentro en París, me las encuentro en México, globalizados, y la globalización es un fenómeno que no se puede detener en ningún momento. ¿Qué busca el consumidor? A nivel internacional, a nivel mundial, busca 2 cosas básicamente. Alerta, por favor, y si pueden ir tomando nota, vayan tomando nota, que es importante. Número 1, lo que busca la gente es calidad, mucha calidad. y por supuesto a un menor precio. Es lo que están buscando los mercados. Los mercados buscan, los consumidores buscan más mercados, más calidad a menor precio. Indiscutiblemente que esta globalización que está sufriendo el mundo, tratados de libre comercio, convenios internacionales, etcétera, etcétera, también se ha globalizado el terror. El 11 de septiembre del año 2001, esas torres gemelas que fueron contra la sede de la sede mundial de comercio, pues efectivamente golpeó el comercio a nivel mundial. Ya se ha globalizado el terrorismo, se ha globalizado el miedo, se ha globalizado la inseguridad. Y bueno, yo creo que desde hace muchísimos años la globalización es un fenómeno que va avanzando, ahorita ya más aceleradamente. Ejemplo, la droga. El narcotráfico es uno de los negocios más globalizados del mundo. ¿Quién produce? Bueno, pues produce Bolivia, produce Colombia, procesa Colombia, transporta México y consume los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, que está globalizado, está globalizado. Y por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica pues no tienen más opción que dejar pasar la droga, porque ustedes no lo saben, hay 11 millones de adictos precisamente en ese país, 11 millones de adictos. Y decir, en sus cárceles, 2.600.000 presos. Si no les dan droga a esos 11 millones, se pueden ustedes imaginar lo que puede suceder, el colapso social que puede sufrir los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, señores, aquí viene algo que es fundamental y, por favor, mucha concentración. La familia de Años ha hecho una práctica realmente de lo que es la crisis. La crisis significa peligro y oportunidad. Por supuesto, ante las crisis todos tenemos miedo. Ante las crisis tenemos dos opciones. Es peligrosa porque podemos perder algo y es una oportunidad también de poder lograr algo en la vida. Ejemplo, había un hombre, yo soy muy metafórico, platico muchos cuentos, vamos a platicar bastantes cuentos esta noche, y este cuento se referencia a una aldea en la India. En la India, un monje iba con el maestro iba con su discípulo, y llegaron a una casucha verdaderamente pobre, miserable, los niños estaban muy delgaditos, estaba la gente lacrimosa, y entonces llegaron los monjes budistas y le preguntaron, oiga, pues ¿de qué viven ustedes? Y les señalaron una vaca, así, toda fregada, toda molada, y dijeron, pues de esa vaca le sacamos la leche, vendemos la leche y de eso vivimos. Bien. El maestro, ya de regreso, le dice al discípulo, regresa en este momento y avientas la vaca en el abismo. Y digo, maestro, ¿es usted loco? Se van a morir de hambre. Avienta la vaca al abismo. Pero avienta la vaca al abismo. El discípulo obediente fue y empujó a la vaca. Pasaron los años y el discípulo seguía con cargo de conciencia. ¿Por qué mi maestro me habrá pedido que matara a la vaca? Y regresó, después de un par de años, a esa casucha. Y se encontró una casa muy bella, árboles frutales, los niños gorditos, la gente sonriente. Les preguntó, oiga, pues, ¿qué sucedió? ¿No se iban a morir de hambre? Dice, no, no, no. Lo que sucedió, dice el jefe de familia, es que alguien arrojó la vaca al abismo. Y al no tener vaca, pues nos tuvimos que poner a imaginar qué otras cosas hacíamos. Y en ese momento pues nos pusimos a trabajar y a sembrar árboles frutales y a buscar soluciones. Y saben ustedes que gracias a Sendero Luminoso existe Cola Real. Porque efectivamente pues se les acabó la vaca. Y en ese momento don Mirta y su marido se sentaron en la piedra picuda cómodamente y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento decidieron precisamente iniciar este sueño hace 15 años, que empezó con 15 personas, que son 7.000 personas, y esto habla del poder de la fe, lo que es la creatividad del ser humano. Peligro y oportunidad. Señores, ¿ustedes creen sinceramente que el pez grande se come al chico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están disecados o están vivos o qué? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues no, ¿sí? Vamos a empezar a notar cosas interesantes. En alguno de mis videos les voy a repetir algunas metáforas que es necesario ahorita retomarlo para poder ubicar bien el tema. Ya las reglas del juego no han cambiado. El juego completo cambió. ¿A qué velocidad? ¿Cómo se llama el nombre del juego ahorita? Velocidad. El mundo se está dividiendo en dos, rápidos y lentos. Perú se está dividiendo en dos, en rápidos y lentos. ¿Quiénes son los rápidos? Los que aprenden más rápido. Y los lentos están esperando que un milagro les resuelva la vida. En uno de mis videos creo que se menciona, hoy en la mañana que estaba desayunando con la familia, me comentaban nuevamente esta metáfora, que se la repito porque creo que es muy ilustrativa. Llega un ranchero a ver a un veterinario porque su caballo era verdaderamente flojo, flojo, flojo, flojo. Y le dijo, oiga, ¿qué hago con mi caballo? Y el doctor le dijo, mire, me acaban de llegar unos supositorios de muy buen tamaño, aplíquele usted un supositorio a su caballo y va a ver qué velocidad, se va a energetizar. Por supuesto, el ranchero desconfiado le dijo, deme dos, por favor. Oiga, es demasiado, ¿lo va a matar? No, no, yo quiero dos. Bien, le entregó los dos grandes y abultados supositorios. Días después, se encuentra el veterinario al ranchero. ¿Y cómo le fue? Sensacional. Le metí el primero a mi caballo salió hecho la madre. Rapidísimo. ¿Y usted qué hizo? Pues me metí el segundo para alcanzarlo, ¿sí? Pues le recomiendo que no sigan el mismo procedimiento porque es un poco doloroso, ¿sí? Pero sí les quiero garantizar algo. Son tiempos de velocidad. Son tiempos de aprender más rápido que la competencia. Son tiempos que, por supuesto, tenemos que entender algo que son fundamentales. Aprender. ¿Y aprender de quién? Señores, Alfred Nobel decía en forma muy clara que el hombre verdaderamente inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Una persona menos célebre, años después, dijo, no es cierto, se aprende más del éxito que del fracaso. ¿Ustedes qué creen? ¿De dónde se podrá aprender más? A ver, levanten la mano los que dicen que el éxito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levanten la mano los del fracaso, por favor. Por eso estamos como estamos. Entonces, sí. Por supuesto, señores, que Alfred Nobel se dio un baño de pureza, se puso una salvedad, como dicen los contadores públicos en los dictámenes, porque dijo, hay que ser, ¿qué? Verdaderamente inteligente. Hay gente que fracasa, fracasa y fracasa y nunca aprendió nada. Esa escena, metáfora antiquísima de mis primeros libros, de aquella persona que ustedes seguramente lo han observado no una vez, muchísimas veces, la persona que en su automóvil se echa en reversa y choca contra un poste. ¿Se han dado cuenta ustedes cuál es la primera reacción? Voltear a ver si alguien lo vio. Y si alguien lo vio, ¿qué hace? Se ríe. Porque sabe que el único cojudo es él. Y todavía se baja, así como con pidiendo disculpas, ¿eh? Ve el poste, ve la cajuela, es desgraciado poste, maldito poste. ¿Quién puso el poste? Seguro fue el gobierno. Porque obviamente el gobierno tiene la culpa de todos los postes del mundo, ¿eh? ¿Habrá aprendido algo? No aprendí absolutamente nada. Tengo una amiga, una egresada del colegio, una señora muy guapa, lleva 6 matrimonios. Y me dice, Miguel Ángel, todos me han salido igual de cojudos, todos. ¿Habrá aprendido algo esa mujer? Pues desafortunadamente no. Señores, aquí hay un problema que es muy grave. El problema que tenemos en América Latina es que tenemos que aprender del éxito. ¿Por qué del éxito? Porque el éxito ya es un camino ya andado, un camino ya recorrido. El fracaso que te enseña, alerta, anoten por favor, el fracaso te enseña lo que no debes de hacer. El éxito te enseña qué es lo que debes de hacer. Y realmente nos hemos dedicado toda la vida a estar estudiando fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Estaba Jaimito jugando canicas y estaba llorando el chamaco. Y llega su papá muy enojado y le dice, escuincle, aprenda a perder. Y le contesta Jaimito, papá, perder sí sé, lo que no sé es cómo ganar. Y estamos aquí para aprender a ganar, no venimos aquí a aprender a perder. Ya América Latina estamos hartos de haber perdido. Les voy a hacer una pregunta de lo más simple. Levanten la mano todos aquellos que sean padres o madres de familia. Sean de riego o de temporal, levanten la mano, ¿sí? Yo les pregunto, ¿a quién desearías que fuera el maestro de tus hijos? Pues el mejor del mundo. Hace un momento Ángel decía una cosa muy clara. ¿Qué fue lo que hicieron los japoneses sentados en la piedra picuda con $20 de ingreso per cápita, 2 millones de muertos, 40% de las ciudades destruidas? En ese momento se sentaron cómodamente en una piedra picuda y dijeron, ¿qué hacemos? Y un señor que se llamaba Konosuke Matsushita, considerado por la Universidad de Harvard, el empresario más grande del siglo XX, el que fundó Matsushita Electric, una empresa que fundó, por cierto, con $100, una empresa que, por cierto, vende $50 mil millones al año, una empresa que se destruyó en los terremotos, una empresa que fue afectada en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues este hombre dijo, bueno, ¿de quién aprendemos? Y dijo, oigan, pues vamos a aprender de los mejores del mundo. Ellos ya recorrieron el camino, nosotros podemos, fíjense bien, ¿eh? Un chaparrito ve poquito porque está bajito. Un grandote ve muchote porque está grandote. Pero ¿qué sucede? Escuchen, ¿eh? Si el enano se sube a los hombros del gigante. Sabe más y ve más que el gigante. Por supuesto, ¿por qué? Porque está partiendo. Aquí la calificación máxima es 20. Ese 20 se convierte en el cero de una persona. Él ya llegó a 20. Llegó a la excelencia. Por favor, demuéstrame cómo llegaste a esa excelencia. Nuestro trabajo a través de muchos años, además de 3 décadas, has ido a ir a preguntarle a los que han tenido éxito, oye, ¿cómo lo hiciste? Secreto de la excelencia, ¿eh? Para triunfar en la vida hay que engancharse a una estrella. Si quieres aprender tenis, por favor, ponte con el mejor jugador de tenis. ¿Quieres aprender a cocinar? Búscate al mejor chef. ¿Quieres jugar lo que tú quieras? Búscate al mejor del mundo. ¿Los japoneses qué hicieron? Fueron con los suizos y le dijeron, ay, ay, ay, ¿me puedes enseñar a hacer relojitos? Le enseñaron a hacer relojitos. Fueron con la General Motors, ay, ay, ay, ¿me enseñan a hacer coches? Hicieron cochecitos. Fueron con los alemanes, ay, yo quiero hacer camitas de fotográficas, ay, ay, ay, cámaras fotográficas, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Cuando un japonés te haga, ay, ay, ay, ¿eh? No es por humilde, te está escaneando el desgraciado. ¿Qué está haciendo? Está absorbiendo conocimientos. Obviamente, está aprendiendo de gente de los mejores del mundo, por eso recorrieron una velocidad impresionante. Cuando me entregaron el premio internacional Ludwig von Mises, que es de los premios Nobel de Economía, pues yo me estaba impresionado, mi obra es muy breve. Los premios Nobel de Economía no son unos mamotretos de este tamaño. Y yo preguntaba, oiga, ¿por qué a mí? Y dice, bueno, porque en 200 páginas nos ha demostrado que ni existe el milagro japonés, que es una mitología y que cualquier ser humano lo puede lograr. ¿Cuál es el único requisito para aplicar la tecnología del obvio, aprender de los surfadores? Escuchen bien, alerta y anoten. Se requiere una palabra mágica, humildad. Mucha humildad por aprender. Y a los latinoamericanos el éxito nos revuelca la panza, ¿sí o no? Nos produce envidia. Desgraciado, maldito, ojalá te mueras, ¿sí? Qué ricos, también lloran, ¿sí? Y andamos buscando, ¿qué? El dolor, ¿sí? Porque obviamente el envidioso, tengo un sacerdote muy amigo, dice Miguel Ángel, todos los pecados tienen alguna gratificación. La gula, pues ya te lo tragaste. La lujuria, qué buena fiesta te aventaste, ¿sí? Pero la envidia es asquerosamente horrible. ¿Por qué? No te deja ninguna gratificación. Es más, te hierve por dentro, te duele por dentro, te fastidia por dentro. Y obviamente, cada vez que vemos un triunfador, nos molesta ver el triunfo porque pone en evidencia, alerta, nuestra propia mediocridad. Por eso nos molesta tanto. A ver, vamos a empezar a hacerlo interactivo. Le regalo un libro de los secretos del líder. Alguien que me diga, ¿qué es la envidia? No sé si la han sentido alguna vez. ¿Qué es la envidia? ¿Ánimo? La envidia es lo que sientes cuando alguien hace algo que en el fondo tú quisieras saber. Tú sientes en el fondo lo que tú hubieras deseado de hecho. Les quiero advertir, este no es de piratería, ¿eh? O sea, este es legal, ¿eh? Me caes. En México vale $25, ¿sí? Para aquellos de que... Aquí yo sé que valen $4. Yo vengo a comprar mis libros a Perú, me sale más barato, ¿sí? ¿Sí? Nunca he vendido un libro legal aquí, palabras, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿quién lo quiere? Ánimo. Es el miedo a la competencia de nuestra propia incompetencia. Es el miedo a nuestra competencia de nuestra propia incompetencia. Mira, es de la Escuela de la Excelencia este hombre. Por favor. Es ignorancia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué busca el envidioso? ¿Qué quiere el envidioso? ¿Qué? ¿Que nadie triunfe? ¿Que no? Bien, ¿qué busca? ¿Qué es lo que quiere el envidioso? Disimular su mediocridad. Ánimo, señores. Es una actitud negativa. Ánimo, señores. Los de atrás no opinan tampoco. Ánimo. A ver, señores. La admiración con odio. Un aplauso para él, por favor, ¿sí? Un aplauso, por favor, a él. ¡Apláudale! ¡Ánimo! Escribe el libro. Te lo ganaste, caray, ¿sí? ¿Qué es? Fíjense, es impresionante. ¿Qué es la envidia? La envidia no es otra cosa que admiración deformada. No sabes decir, oye, qué bien lo estás haciendo. No, no, no. Lo deformamos y se llama rebusque. ¿Qué quiere el envidioso? El envidioso no quiere lo que tú tienes. Quiere que tú pierdas lo que tienes. Ojalá te decida, desgraciado. ¿Sí? Le duele el triunfo de la gente. Muchísimo. Los jóvenes, imagínense, por favor, imaginación. Que nos estamos en una escuela preparatoria, los jóvenes están definiendo su vocación profesional. Y el profesor, el psicólogo, les dice, pongan, por favor, en esta línea lo que desean ser en la vida. Y empieza a revisar los exámenes el profesor y se queda impresionado porque uno de los jóvenes dice, cuando yo sea grande, quiero ser cojudo. O sea, caray. Mi hijo, si eso es natural, o sea, eso brota. ¿Sí? ¿Sí? No es así una aspiración. ¿Por qué dices eso? Porque cada vez que salgo con mi papá, dice, mira qué coche trae ese cojudo. Mira qué casa tiene ese cojudo. ¿Sí? Mira qué vieja trae ese cojudo. ¿Sí? Y ese cojudo va a llegar a ser presidente, ya es, hijo mío. ¿Sí? ¿Eh? Y no llegó por cojudo, ¿eh? Se los prometo. ¿Qué sucede? Nos produce envidia. Salgo de las conferencias, la mayoría en América Latina, de cada 10, 9, dice Miguel Ángel, lo que dijiste cayó como anillo al dedo a mi compadre. ¿A ti no te cayó ninguno? No, no, no, no, no. Yo antes me creía perfecto, ahora ya estoy convencido. hace un momento que empecé a caminar y empezaron a darse de codazos uno a otro. Escucha, cojudo, esto es para ti, ¿eh? A ver, voy a hacer una prueba de humildad, ¿eh? Prueba de humildad, concéntrese, por favor. Quiero que sean sinceros. Levanten la mano todos aquellos que estén pensando que el que debería estar en esta plática es el cojudo de su jefe. Dos manos, tres manos. ¿Saben por qué los demás no levantaron la mano? Porque el jefe está aquí, ¿eh? No, jefe, usted no. Usted está bordado a mano, ¿sí? Usted nació en la cuna del Machu Picchu, ¿sí? ¿Qué estamos esperando? ¿Que siempre cambie quién? El otro. A mí no me pidas cambios, ¿eh? Que cambie el otro. Yo no quiero cambiar. Los demás deben de cambiar. Por lo tanto, señores, algo que es muy importante. ¿Ustedes conocen gentes que te dan la mano y te dicen, tócame? ¿Sí? Otra me decía una periodista en la mañana. ¿Por qué los líderes pierden piso y se van elevando? Me dice, se le va subiendo. Le pregunté a la periodista, ¿sabe usted lo que se le sube? Me dijo, no, el nivel de estiércol al cerebro. Doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Sí, ya le alcanza. Sí, ya le alcanza. Ya puede llenar la tina, ¿sí? ¿Qué sucede? La soberbia. La soberbia nos agota. La soberbia nos impide aprender. La soberbia no nos permite estar alerta de aprender de los mejores. ¿Por qué? Porque tenemos ese fantasma, que además es un problema antropológico y sobre todo heredado de la conquista, de odiar al rico, odiar al que tiene, odiar al que ya llegó. No lo soportamos. Es intolerante, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en la vida para triunfar? ¿Aprender de quién? De los mejores del mundo. Tecnología de lo obvio. Anoten, es muy simple. Elige al mejor, imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Se acabó. La tecnología de lo obvio. ¿Saben cuántos premios Nobel científicos tiene Japón? ¿Saben cuántos tiene? Ninguno. A todo el mundo le dice, enséñame lo que sabes, enséñame. ¿Sí? Y lo aprende. Va un hombre en Miami a comprar una mascota. Quiere, en Miami hay tiendas donde venden boas, así como la anaconda de, no sé si vieron el programa de televisión, unas serpientes enormes, venden también cachorros de león, venden, en fin, venados. Pero este andaba buscando un loro, un perico de esos que hablan, porque le recordaba mucho una tía muy querida. Entonces ve un loro verde, muy bonito, precioso. Dice, señorita, disculpe, ¿cuánto vale ese loro? Le dice, $15,000, señor. Oiga, pues, ¿qué sabe hacer? Bilingüe, inglés y español. Ah, caray. Es un segundo loro, ya medio fregadón, como de medio pelo, y se piensa para ser más barato. Perdone, señorita, ¿y este otro loro cuánto vale? No, es caro, señor, $45,000. ¡Qué barbaridad! ¿Qué sabe hacer? Trilingüe, inglés, español y japonés. Se sabe el Tratado de Libre Comercio, al derecho y al revés. ¡Ah, caray! ¿Cómo está? Veo un tercer loro, todo fregado, canoso, medio prieto, madreadón, feo. Pregunta, oye, este loro está regalado. Oiga, señorita, ¿y este otro loro cuánto vale? Señores, se vale $100,000. Oiga, ¿qué sabe hacer el loro? La verdad, no sabemos qué sepa hacer ese loro. Pero los otros dos loros le dicen, maestro. ¿Qué tenemos que hacer en la vida? Buscar a los mejores del mundo y decirles humildemente, enséñame. Enséñame porque yo también quiero triunfar. Y así hemos transcurrido durante más de 3 décadas recorriendo todo el mundo, buscando precisamente a los mejores del mundo. Señores, les voy a citar un ejemplo que seguramente muchos de ustedes conocen. Y lo cito por lo popular que es este ejemplo a nivel internacional. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes han ido a Disneylandia? A Disneylandia. Puro picudo aquí, para muy bien, gracias. Disneylandia tiene una característica muy particular, fíjense qué curioso. La empresa más grande de América Latina se llama Petróleos Mexicanos. Vende lo mismo que Disneylandia. Personal, Disneylandia tiene 102 mil empleados, Disney tiene 102 mil, Petróleos 140 mil. El año pasado nuestra empresa más grande perdió más de 4 mil millones de dólares. Y Disneylandia ganó cerca de 5 mil millones de dólares. Y todo con un desgraciado ratoncito. Y nosotros con tantas ratas y no podemos. Los que han ido a Disney, por favor, hay algo que es muy misterioso. Imagínense que son las 11 de la noche, está terminando el día, empiezan a salir los fuegos artificiales, los carritos iluminados, impresionante. Y un edecán, está despidiendo a la gente los monorrieles que te llevan al estacionamiento y está diciendo que vuelvan pronto. ¿Qué misterio tiene en la cara? Después de 14 horas. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo estaríamos nosotros? Hasta la madre. Vámonos. Adiós. Cierren la puerta. Fíjate qué locura. Imagínate una cajera aquí en Lima, en un banco. ¿A qué hora cierran los bancos aquí? ¿A qué hora? 6 de la tarde. Bueno, vamos a imaginar que a las 5:30 de la tarde, en viernes, una nómina muy complicada, y está la cajera despachando el dinero con una sonrisa así. ¿Qué pensaríamos de ella? Condenada vieja drogada, ¿sí? ¿Sí? ¿Sería importante una sonrisa? Fíjate nada más lo que produce una sonrisa en una empresa que se ha dedicado a producir felicidad. Y aquí viene realmente lo más importante de esto. Señores, a Walter Elías Disney, que por cierto, al señor Disney ya se le comprobó el año pasado que no es gringo, es español. Es gallego, además. Solamente un gallego se le hubiera ocurrido hacer hablar un cojudo ratoncito. Tampoco no, ¿sí? Es verdaderamente un acto mágico. Bien. Bueno, este gallego, impresionante, ¿cuál habrá sido su mayor acto creativo de este hombre? A ver, participación. ¿Cuál habrá sido su mayor acto de creación de Walter Elias Disney? ¿Un libro? Ánimo, señores, ¿los de aquel lado? ¿Cuál habrá sido el mayor acto creativo de Walter Elias Disney? ¿Dar ilusión? ¿Ánimo? ¿Imaginarse? ¿Divertir a los niños? ¿Dar alegría? ¿Una fantasía? ¿Ser feliz? Concretó lo que soñó. ¿Cómo hacer plata? Bien. Es más, le agrego una pluma Cartier de oro. Órale. Es real, ¿eh? Se las doy. ¿Verdad? No. Lástima, si mi libro y mi pluma se quedan en la bolsa. A ver. Señores, ¿quiénes de ustedes, de casualidad, han tenido algún problema con su pareja? A ver, levanten la mano. ¿Con cuál pareja? ¿Están diciendo? ¿Ah? ¿Con cuál de todas? Explica Miguel Ángel, ¿sí? ¿Qué nos sucede? O sea, todos hemos tenido... Ahora, regalo el libro, si alguien me dice, ¿cuál habrá sido? ¿Cuál es la fuente más común del conflicto a nivel pareja? Ya tenemos mucha experiencia en eso, ¿eh? En el dinero, plata, comunicación, bueno, el televisor, bien. Estás muy cerca, ¿eh? Ya tienes como 180 páginas del libro, ¿eh? Piénsale un poquito más y le vas a llegar, ¿sí? ¿Perdón? Aburrimiento, el control remoto, ¿eh? Atender a los niños, la terquedad está cerquita. ¿Perdón? Falta de identidad. A ver, ánimo. Hablar mucho. Los celos. Comunicación con los hijos. Pero ya cada rato tenemos broncas, ¿eh? Entonces, desconfianza. La soberbia. Escuchar. Todos quieren ganar. ¿Eh? A ver, vamos a ver un video rápidamente de 3 minutos. Me proyectan un video nada más para ver si una escena que van a ver ustedes aquí de 3 minutos, a ver qué les recuerda esta escena. Y así lo voy a facilitar porque mi libro todavía no lo puedo entregar. A ver, ánimo, me encantaría entregarlo. Vamos a ver el video, me siento acá adelante. steal my father's horse. My only slip is shield. I have no choice. And our choice is what? Hey, touch you. I was really going here. Get out. Oh, leave the house. Ow. Forgive me, Your Highness, I did not see you. Your aim would suggest otherwise. And for that, I know I must die. Then speak of this to no one, and I shall be lenient. We have other horses, Highness. Younger, if that is your wish. I wish for nothing more than to be free of my gilded cage. For your silence. Not only to honor Signor da Vinci, who seems to have disappeared, but also to tell you of a long-awaited decision. So, without further ado, just breathe. It is my great privilege to announce the engagement of our son, Prince Henry, Cenicienta, ¿qué habrá pasado un día después de la boda? ¿Eh? Eso es lo que... ¿Tengo plumones aquí? A ver, creo que no tengo plumones. Aquí están los plumones. Bien. ¿Qué habrá pasado un día después de la boda? Fíjense ustedes qué interesante. ¿Ella cómo fue educada? ¿Era princesa? Era sirvienta. En México le decimos chacha, sí, era una chacha, sí. ¿Él quién era? Un príncipe. ¿El amor tiene aroma, sí o no? ¿El amor huele? ¿No? ¿No huele? ¿El bañarse todos los días no te trae aromas raros? O sea, este solamente se bañaba cuando le tocaba, ¿sí? Ahí cada sábado. Y el otro se bañaba todos los días con agua de azares, ¿sí? Al día siguiente él quería desayunar caviar y ella quería desayunar mondongo, ¿sí? Y luego él se quería ir a ver la filarmónica, ella quería ver el partido de fútbol, ¿sí? Y comerse ahí una torta con no sé cuánta cosa y tal. Y empezó a ver, ¿qué? Conflictos culturales. El que dijo televisión está muy cerca. ¿Por qué televisión? Porque a uno le gusta ver la televisión y al otro no. Uno quiere ir al cine, a otro no le gusta el cine. Uno quiere ver telenovelas, al otro no le gustan las telenovelas. A uno le gusta la música clásica, al otro le gusta la salsa. Y empieza a tener pequeñas diferencias culturales y empieza a crear fricciones, fricciones y fricciones. Voy a una empresa. Señores, ¿una empresa cómo está dividida? Normalmente. Un triángulo universal. ¿Quién está hasta arriba? Obviamente, la alta dirección, gerencia media y los operadores. En forma irónica, aquí están los picudos, ¿sí? Medio pico y la indiada, ¿vale? Eso no es la clasificación natural, o sea, gracias a la indiada estamos ahorita en un curso con Miguel Ángel Cornejo, ¿sí? Porque ellos siguen trabajando, ¿vale? Son los que realmente están generando la plata, son los que están realmente en contacto con la producción. Bien, señores, ¿habrá algún choque cultural aquí? Imagínate el choque cultural, ¿eh? Aquí, por supuesto, ¿a dónde fue a estudiar este? A Harvard, a Stanford, así contó el Papa, Penn State, alguna cosa así. Este, pues, es una universidad media y este, a duras penas, terminó la escuela básica. ¿Hay choque cultural o no hay choque cultural? Este se fue a estudiar licenciado en administración de herencias, ¿sale? ¿Sí? Y hay que, un gravísimo, ¿cuál fue el gran secreto Disney? Por favor, alerta lo que voy a decir, es uno de los grandes secretos de clase mundial. ¿Qué fue lo que hizo? Imagínate que puedas hacer sonreír a 102 mil empleados en toda la empresa, arriba, en medio y abajo. Ya te llamas la locura, ¿eh? 102 mil empleados sonriendo, 102 mil empleados sirviendo, 102 mil empleados dando seguridad, 102 mil empleados con la camiseta puesta, 102 mil empleados generando 50 mil millones de dólares al año. Ya tenemos el secreto. Por eso cuando le preguntaban a él, ¿qué fue lo que usted creó más grande en su vida? Contestó, la cultura Disney. ¿Do you speak Disney? Te dicen, ¿eh? ¿Do you speak Disney? Es como dijéramos, ¿do you speak Añeños? ¿Do you speak, sí, Wong? O sea, clientes también, amigos desde hace muchos años. ¿Do you speak Wong? Porque es un idioma especial. Es un mundo de significados. Es una misma cultura. Es un mismo sueño. Es una misma misión. Y obviamente aquí tenemos uno de los grandes, grandes, realmente, misterios. Señores, en muchos foros a nivel internacional, estuve hace poco en la Euroforum, que es el centro de capacitación de la comunidad europea, donde van todos los picudos que están ahí, ¿no? La calificación máxima que otorgan ahí es 7. Estaban impresionados porque nuestra institución sacó el 7 redondo. Me decía el director, nunca habíamos tenido una calificación total tan elevada. ¿Por qué? ¿Por qué saben ustedes tanto de liderazgo? Y dije, mire, para poder realmente hacer una maestría en dirección de empresas por una empresa en América Latina. ¿Sí? Aquí el líder es vendedor, cobrador, abogado, detective, asesor espiritual, gurú, nada, todo. Y luego con un poquito de corrupción que tenemos y algo de burocracia, pues vete a hacer una maestría a Perú. Ahora, ¿quieres hacer un doctorado? Pues vete a Colombia. Me está diciendo, va a ser el doctorado completo. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar más habilidades. Tenemos que estar mucho más agudos para hacerlo. Y por supuesto, ante esa situación, señores, les voy a dar las tres características que se busca ahorita en los líderes de clase mundial. Los headhunters, ¿qué andan buscando? ¿Cómo se crea una cultura de clase mundial? ¿Cómo se forman líderes de clase mundial? Son tres secretos básicos y esenciales. ¿Quieren que hablemos de eso o hablamos de fútbol? ¿Sí? Ok. Primera característica, señores. ¿Qué se requiere? Y no voy a hablar mucho de esto. Lo primero que se requiere, ¿qué son? Resultados. Pero resultados a corto plazo, ¿eh? No quieren resultados a largo. No, no. Resultados a corto plazo, ¿por qué? Porque el viernes hay que pagar la nómina. Se quieren resultados de inmediato. Siempre estamos hablando de Potter, de largo plazo, la visión, los alcances. No, no. Necesitamos que sobrevivir el día de hoy. Mire, lo obvio es tan obvio, que por obvio no lo vemos, decía Aristóteles. Los filósofos tienen una característica, ven lo que ve todo el mundo, pero ellos lo ven en forma diferente. Ejemplo, decía Aristóteles, ¿cuál es la diferencia entre el hombre, el ser humano y los animales? Fíjense lo obvio, ¿eh? Decía Aristóteles, la sonrisa. ¿Cuándo han visto ustedes un gato muerto de risa? ¡Niam, niam, niam! Decía, ¿qué otra cosa hay las grandes diferencias? La reflexión. ¿Han visto ustedes acaso un perro sentado en la banqueta reflexionando? Voy a ser mejor perro, voy a ladrar mejor. A ver, levanten la mano. ¿A quién les gustan las ventas? Vender, vender. Levanten la mano. ¿A quién les gustan las ventas? Decía Aristóteles, o sea, ¿quiénes son los que venden? Los seres humanos. ¿Cuántos ves una ardilla vendiendo? Te vendo mi nueva oportunidad, ¿sabes? ¿No? Es tan obvio. ¿Qué es lo obvio para dejar de fumar? Pues dejar de fumar, ella. ¿Qué es lo obvio para adelgazar? La receta del ajo y el agua, ¿no? A joderse y aguantarse y vámonos, o sea, adelgazas mañana, ¿sí? Lo obvio es tan obvio que por obvio no lo vemos. Entonces, cuando hablamos aquí, ¿qué es lo obvio para llegar a viejo? ¿Qué es lo más obvio para llegar a viejo? No morirse antes, claro. ¿Quién dijo no morirse antes? Que hable. ¿Quién fue? A ver, vamos a darle un aplauso, por favor, a esa persona, ¿sí? Te voy a regalar un libro, ¿sí? Ánimo. ¿Quién fue? Ella, qué bueno. Me da mucho gusto. Señores, lo obvio, obvio, es para llegar a viejos, no morirse antes. ¿Y qué sucede? Señores, nuestra investigación se ha concentrado en empresas, fíjense bien, ¿eh? Que han rebasado los 100 años de existencia. 100 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 100 años en el mundo? ¿Te puedes imaginar? En México tenemos empresas que ya cumplieron más de 100 años. Bayer, por ejemplo, cumplió más de 100 años. En México, en 100 años ha habido guerras, revoluciones, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Cuál es el botín de guerra? Cuando alguien entra a la guerra, cuando termina la guerra, se reparten el botín. México se quedó, pues el gobierno de México se quedó con las empresas alemanas. Por eso mandamos el Escuadrón 201, que se perdió como a 100 metros de haber despegado, ¿no? Pero sale, ¿sí? ¿Qué sucedió? Les expropiaron empresas. Han pasado todas y ahí siguen. La Ford Motor Company este año cumplió 100 años. ¿Saben cuántas empresas había cuando estaba la Ford? Había 508 empresas que vendían automóviles. ¿Por qué se quedó la Ford? ¿Por qué se quedó Nestlé? ¿Por qué se quedó Avon? Y les quiero decir algo, secreto de excelencia. Todo lo grande ha empezado pequeño. Todo lo grande ha empezado pequeño. Ángel, ¿cuánto dinero tenían ustedes cuando empezaron? Solamente ganas. No, ganas, ganas, o sea, plata no había, ¿sí? ¿Por qué me decían de prensa? ¿Y no sería necesario financiamiento para las empresas? Señores, a ver, ¿quién de ustedes son empresarios? Levanten la mano. ¿Quién tiene empresas? ¿Cuánto arriesga un empresario al principio? ¿Todos? ¿Todo? ¿Están de acuerdo? ¿Arriesgó todo, sí o no? Pues no. No arriesgó nada porque no tenía nada. Le preguntamos, ¿cuánto arriesgaste? Pues nada, pues no había nada. ¿De qué arriesgaba? Pues no. Ahorita dice que voy a Puebla, a México, a invertir en una planta de 7 millones de dólares. Ahí sí hay peligro de perder. Pero ya son 7 millones de dólares. En cambio, cuando empiezas como empresario, pues no tienes nada, o sea, no pierdes nada. Te lanzas. ¿Pero qué tienes que hacer de inmediato? De inmediato es buscar resultados. Por eso vamos a hablar de las empresas que han sobrevivido, han sobresalido y han llegado. Pero lo primero, primero, una empresa es producir, ¿qué? Resultados. Un líder que produzca resultados a corto plazo, pero cortísimo plazo, para pagar el viernes. Impresionante, es fundamental, esencial. La segunda característica, que ya empieza a ser verdaderamente muy importante, a ver, no sé si pasa en Perú, pero en México, algunos esposos, algunos maridos, nos mandan al supermercado a hacer el mandado. No sé si a ustedes los mandan también. Levanten la mano humildemente a los que lo mandan al supermercado. Pues, o sea, en México, además del anillo, nos ponen un mandil, ¿sí? Cuando nos mandan al mercado, pregunto, ¿qué nos dan? ¿Una lista de productos o una lista de marcas? ¿Me traes un Escafé? ¿Me traes una Bicola? ¿Me traes un Cola Real? ¿Me traes un Gerber? ¿O me traes pañuelos faciales? ¿O me traes alimentos para el niño? ¿Nos dan marcas o nos dan productos? Marcas, marcas, marcas, marcas, marcas, marcas. ¿Saben qué? Aquí viene la parte que es mucho, muy importante. Voy a hacer una prueba al azar, muy rápido, ¿sí? ¿Qué horas tienes? 8:08. 8:08. ¿Qué marca es tu reloj? Rado. El mío Rolex. Sí, sí. Sí, sí, no, no. ¿Quién es, quién pagó más por la hora? ¿Quién es el cojudo ahorita aquí? Apláudame, por favor, ¿sí? ¿Sí? ¿Tenemos o no el mismo resultado? Los dos nos dan la hora. Pero yo pagué más por la hora. ¿Pero qué sucede? ¿Sucede que qué fue lo que compré yo? ¿La hora o la marca? La marca, el estatus, lo que tú quieras, claro. ¿Pero qué es la marca? Las marcas, señores, alerta por favor, valen más que las propias empresas. Es más cara la marca que la empresa. La marca Disney vale una fortuna, Microsoft vale una fortuna, Mercedes-Benz vale una fortuna, BMW vale una fortuna. Las marcas te aseguran que la sobrevivencia a largo plazo. ¿Qué es una marca? ¿Cómo se logra construir una marca? ¿Cómo se logra construir una marca? Libro, ¿cómo se construye una marca? Claro, pero ¿cómo se gana prestigio? Un aplauso, por favor, alguien dijo calidad, ¿sale? Un aplauso, ánimo, señores. Calidad, calidad, calidad. No lo escuché, perdón. Calidad. ¿La calidad qué es? La calidad es una manifestación, alerta, por favor, y escuchen bien, ¿eh? Es una expresión ¿de qué? De la ética. ¿Qué es la ética? Se desprende de un bien universal que se llama la verdad y el bien. Jamás es engañado, ¿quién? El cliente. ¿Qué les quiero dejar esto establecido, eh? Los valores morales dejan mucho dinero, pero muchísimo dinero. Y todavía creemos en América Latina, en algunos países, que el secreto es tranza, engaña y avanza. La ética produce mucho dinero. ¿Por qué? Porque fundamental, es esencial. Señores, ¿cuál es la mayor fortaleza de una empresa? La mayor fortaleza de una empresa. El trabajador. ¿Cuál es la mayor fortaleza de una empresa? La gente. Sus valores. Los clientes, pues estás muy cerquita, me gusta. El prestigio, la cultura, la calidad, está cerquitita. Ánimo, la excelencia. ¿Cuál es el alimento más popular que comes, que se come en la calle? Así como en México los tacos, porque en México todo lo que no sea líquido es entacable, o sea, todo es tacos, ¿eh? ¿Aquí qué es lo más popular? ¿Sándwich o ceviche? ¿Han ido a alguna cevichería, el cual está media mugrosa? Así, que está media sucia, pero que está llena de gente. ¿Qué fueron? ¿A comer ese ceviche por la filosofía de la empresa? ¿Por los valores de la empresa? ¿Por el recurso humano de la empresa? ¿O porque el ceviche está verdaderamente delicioso? Claro, la mayor fortaleza de una empresa, ¿cuál es? El producto. Si Cola Real no tiene calidad, ¿el mercado qué? Lo aborta. Adiós, Cola Real. Me reunieron a 200 CEOs de la General Motors para difundir el mensaje del director del CEO de General Motors. Me reúno 200 directores, les digo, ¿cuál es la mayor fortaleza de General Motors? Y empezaron, el personal, la filosofía, el abolengo. El día que aparezca el automóvil patito del doble de calidad a mitad de precio, adiós General Motors. Los mercados no perdonan. Los mercados no perdonan. ¿Qué es lo que busca? La segunda gran característica de los líderes de peso mundial, buscan a alguien que les dé prestigio. ¿Cómo se hace el prestigio? Con ética. ¿Qué es la ética? Es una debilidad de la verdad. ¿Qué es lo que busca la ética? El bien. Obviamente todo esto está en función a quién, al cliente que cree en el producto. ¿Qué sucede? El Cola Real es el mismo en Lima, en Ecuador, en México y en Venezuela, parejito. ¿Han comido de casualidad una hamburguesa McDonald's? La porquería es la misma en todos lados del mundo, ¿eh? Es la misma, o sea, pero obviamente es una calidad sostenida, ¿sí o no? Tú ves un símbolo de Mercedes-Benz, ¿qué te dice? Calidad. BMW, calidad. Rolex, calidad. ¿Cómo se construyó? Con ética. Es algo fundamental, ¿eh? La ética produce mucho dinero y muchísima riqueza. La ética te conviene, ¿va? ¿Quieres sobrevivir de futuro? Sé ético. Tu empresa va a ser triunfadora. No engañes nunca al cliente. Te va a desmoronar el mercado. Te va a acabar el mercado. Por eso los márgenes de calidad en un Cola Real, pues tiene que ser al 100. O sea, no puede... Esta coca está buena en relación a la Pepsi más o menos. Y esta... No. Todas tienen que tener un valor sostenido. Ahora, si se sostiene el Cola Real, se sostiene calidad. Y ya están en la guerra de las colas, hoy en el Wall Street Journal, decían, ya entraron, Cola Real ya está en las ligas mayores, ya se metió en una bronca del tamaño del mundo. ¿Por qué? Fíjense bien lo que decía Disney, cuando entras tú, cuando la gente dice, tú eres espectacular, entras a la zona roja, todo mundo te va a estar observando, todo mundo va a estar checando tu calidad. Tú llegas a Disney y ves una jeta fea, echa a perder todo, es increíble. Entonces, ¿qué resulta? ¿Entraste a dónde? A la zona de peligro. Ser líder, eres observado. Lo que haga Toledo o lo que deje de hacer, lo van a criticar todos. ¿A poco no? Es que estornudó. ¡Ay! Está gripado este. ¿Eh? Es que dijo una mala palabra. Ya viste. ¿Sí? Todo lo que haga el líder va a ser criticado. ¿Qué sucede? Ahorita entra Cola Real, empieza a entrar a las ligas mayores. Empieza a ser criticado. No puede haber variación en la calidad. Tiene que estar al 100. No puedes parar ya. Ya te metiste a las ligas mayores, ya no te puedes detener. Obviamente, señores, estamos hablando de que esto es un concepto muy importante. La tercera. A ver, vamos a la tercera y última de las características de los líderes de clase mundial. Señores, fundamental. ¿Qué significa motivación? ¿Qué dijiste? Ganas de ganar. Pero antes. Mover. No, eso. Ya no le agregues, ¿sale? Un aplauso, por favor, ¿sí? Venga. Hasta ahí déjale, ¿sí? Motivación, que es mover. Es mover nada más. Y aquí, por favor, Carl Gustav Jung, el gigante del inconsciente colectivo. Es muy difícil poder establecer principios científicos de la conducta humana por una sola razón. No todos los seres humanos reaccionamos igual al mismo estímulo. ¿Qué es lo que busca el publicista? Mandar un mensaje y que salga el disparador de compra. Por eso la publicidad es búsqueda de qué, de motivos, para que la gente se mueva a comprar. Uno de los principios científicos, y anótelo por favor, que es fundamental, es no hay acción sin motivo. No hay acción. ¿Existe la desmotivación, pregunto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No existe la desmotivación. Si una persona está deprimida, tiene motivos para estar deprimida. ¿Saben cuál es el máximo grado que hemos visto de una motivación? Las personas que se suicidan. Es que se suicidó por desmotivación. Ajá. ¿Eh? Imagínate los motivos que tenía para meterse un balazo. Imagínate el loco aquel de los aviones del 11 de septiembre, los que iban manejando, los terroristas, iban motivados o no. Tuvieron unos motivos bárbaros. Imagínate la cara del loco contra las torres. Imagínate los motivos que llevaba el tipo allá adentro. ¿Cuál es el día en que la gente está más motivada en una empresa? Viernes. El día de pago. El día que está más... Es el primer día que ingresa a trabajar. Ese día llega sonriente, temprano. Ay, después alguien le da motivos para poner una jeta. Así. Bueno, llega un momento que ya no habla, ladra. ¿Se han dado cuenta que es gente que ladra? Llegas a la vez y dices, ay, perdón, perdón, yo nada más quería. A ver si estaba don Ángel, ¿eh? ¿Qué te sucede? Hay gente que ladra, ¿sí o no? Tiene motivos para ladrar. Me encuentro en un congreso de excelencia en la educación. Entonces agarra y me dice, es que mi hija, me dice una decana de una universidad, me dice, mi hija está desmotivada. Digo, dígame usted, ¿qué suceso le ha pasado a su hija en los últimos días? Dice, hace dos semanas la violaron. ¿Tendrá motivos para estar deprimido? Enormemente. Tú tomas un perro, le das una galleta, le das una galletita, ven para acá, y bien, es motivación, ¿sí o no? Le doy un puntapié, también va a motivar. Le diste un motivo para moverse, ¿sí? Le diste un motivo para moverse. Es el jefe que te dice el viernes a las 7 de la noche, ¿eh? Oye, quiero hablar contigo el lunes. No te digo de qué. Van a robar cabezas. Que descanses. ¿Cómo se va el tipo? ¿Motivado? ¿Eh? ¿Dónde viene? Vengo motivado. ¿Eh? ¿Cómo llega el lunes a trabajar? Como si hubiera hecho el amor en el asiento de atrás en un Volkswagen. Llegó motivado. Es que la desmotivación, no existe la desmotivación. Todo acción corresponde movere, lo que tú decías, movere, motore. Mueve, el ser humano se mueve precisamente por emociones, es increíble, motivos. Te estás moviendo, es una energía interior. Ahora bien, por favor, anoten esto que es muy importante. Hay dos niveles de motivación. Primer nivel de motivación se llama animación. Animación. Anótenlo, por favor, que es muy importante. Animación. ¿Qué es la animación? Un factor externo que te entra hacia ti y te mueve. Por ejemplo, las comisiones. Es algo externo que te invita a moverte. Rápido. Vamos a ganar, vamos a ganar. Los premios, las medallas. Las edecanes, esas horrorosas, ¿ya las vieron allá afuera? Unas edecanes muy feas, ¿sí? Todo el mundo se mueve. Hola, ¿cómo están? Todos sonríen, ¿entendrán? Nada más que cuál es la diferencia de la animación y la segunda etapa que voy a entrar. Que cuando quitas el factor externo, el movimiento cesa. Ya no hay movimiento. Tú le dices a tu hijo, hijo mío, te doy 20 soles si me lavas el auto. ¡Ah, sale un lava! Siguiente domingo, hijo, lávame el coche. ¿Cuánto me das? Nada, no tengo ni nada. ¿Qué sucedió? Ya no hay estímulo externo. Se acabó el estímulo externo. ¿Qué conocemos nosotros en general? Animadores, no motivadores. ¿Dónde está el segundo nivel? Señores, el segundo nivel son, ánimo señores, se llama convicciones. Es algo que tienes adentro y te mueve. Ya no necesitas a nadie afuera. A ver, señores, de casualidad, ¿alguno de ustedes va a misa los domingos? Levanten la mano. ¿Necesitas que te motiven? ¿Alguno de casualidad se lava los dientes? ¿Necesitas tener un incentivo para lavarte los dientes? O sea, ya sabes que estás convencido, ya lo traes adentro, ya no necesitas que nadie te lo pida. Estás que lograste la convicción. La animación se debe dar, pero lo más difícil que es crear las convicciones. Es lo más difícil. Señores, aquí viene algo que es fundamental, ¿eh? En alguna ocasión me decía, Miguel Ángel, tú eres motivador en un programa de televisión. Me decía, me agradaría hacerlo, no me gustan los finales. Te los voy a explicar. Sócrates lo condenaron a muerte en el año 399 a.C., 501 jurados, por mayoría de votos, porque Sócrates cambió las convicciones de la juventud ateniense. Y dijeron, está corrompiendo la juventud. Ya los convenció que no tienen por qué creer en los dioses del Estado. Por lo tanto, Sócrates a la muerte. Fíjense ustedes muy bien. Martin Luther King, anoten esa fecha, 1972. ¿Cuántos años han pasado hasta ahorita? A ver, calculadoras, rápido. 31 años, ¿sí? Hace 31 años, un negro no podía entrar a una escuela de blancos. Hace 31 años, si un negro se casaba con una blanca, eran 3 años de cárcel. Un negro no podía entrar a un bar de blancos. Un negro se tenía que poner de pie en un autobús para que se entrara el blanco. Un negro estaba condenado a ser, lo veías vestido de blanco, no era médico, era paletero, el desgraciado. Estabas, por eso no hay científicos negros. Las primeras generaciones están apenas ahorita. ¿De quiénes eran las leyes? ¿De los blancos o de los negros? ¿A quién tenía que convencer Martin Luther King? ¿A los blancos o a los negros? Para que cambiaran sus leyes. Y lo logró. Y efectivamente cambiaron sus leyes los blancos. Pero le costó un balazo en el año de 1968. Mahatma Gandhi, ¿se acuerdan de Gandhi? ¿A quién tenía que convencer? ¿A los hindús o a los ingleses? Y convenció a los ingleses. Y tuvieron que partir la India en dos. Se creó el país de los puros, Pakistán. Que se ganó un balazo en 1949. Jesucristo convenció ¿a quién? ¿A los cristianos o a los judíos? Eran judíos todos. Papi y mami eran judíos, los amigos eran judíos. Es como aquel rabino que le da un infarto porque su hijo se convirtió al cristianismo y llega con Dios y dice, Dios mío, ¿por qué? Explícame, ¿por qué mi hijo Isaac se convirtió al cristianismo? Y le dice Dios, ah, hijo mío, a mí me pasó lo mismo hace 2000 años. ¿Y qué hiciste, Dios Padre? Pues hice un Nuevo Testamento. Ya no había remedio. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Cambió, ¿a quién le cambió las convicciones? A los judíos. ¿Y cómo terminó Jesucristo? Por eso me decían, tú eres motivador. Decía, me encantaría. No me gustan los finales, nada más. ¿Sí? Porque realmente auténtico motivador es aquel que anima y convence. Las dos cosas, ¿eh? Anima y convence. Oye, ¿no sería interesante que en México o en Perú tuviéramos un líder que nos convenciera a todos a ser positivos? A ser honestos, a ser leales, a ser limpios, a ser activos. No necesitaríamos un líder así, de convicciones, que nos pudiera convencer. ¿No nos hace falta ese tipo de líder? Claro que nos surge ese tipo de líder, ¿no? Es que tenemos que entender, las convicciones es la parte más elevada precisamente de la motivación. Bien, ahora, una pregunta. Esta pregunta es exclusivamente sector femenino, ¿sale? No acepto maricas ahorita, ¿sale? Señores, señoras, ¿por qué las mujeres hablan más que los hombres? Regalo un libro, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Animación o convicción? Esto es animación, ¿sí? ¿Para qué? Esto es un estímulo externo para que tú participes, ¿sale? No doy libro, nadie contesta, ¿sí? Doy libro y todo el mundo, yo. Es animación. Las mujeres convencen. Anda, pues. Las hormonas, ¡ole! Oh, ya entramos a temas eróticos, qué buenos, ¿eh? A ver. ¿Por qué habla más la mujer? ¿Por qué? Ánimo, mujeres. ¿Por qué? Siempre tienen la razón. O sea, los hombres son medio estúpidos, ¿eh? No, está bien, gracias, ¿eh? A la salida lo arreglamos, espérame tantito, ¿eh? ¿Por qué? Quiere convencer. Fíjate nada más, la mujer quiere convencer. Está cerquita, ¿eh? Llevas como 150 páginas. A ver, ¿sabes por qué? A ver, hombres, ahora sí. Caballeros, sexo masculino, pueden participar. ¿Escuchan qué? Escuchan menos. Anda, o sea que son medias sordas. Vas a ver, a la salida también te van a emparejar, ¿eh? Vamos a ver. A ver, ¿por qué? Ah, están convencidos que son más inteligentes. ¡Ah, hombre, bravo! A ver, señores, ¿por qué? Señoras, ¿por qué? ¿Quieren motivar? ¿Estás muy cerca? ¿No tienen nada que decir? Ah, te van a dar una golpiza a la salida. Aquí fue él, ¿eh? O sea, a ver, ¿por qué las mujeres, hombres y mujeres, participen? Ánimo. ¿Por qué? ¿Las mujeres son más expresivas? ¿Estás segura? A ver, prueba. Alguien está diciendo que las mujeres son más expresivas. Levanten la mano todas aquellas mujeres que se le hayan declarado un hombre. Una, dos. ¿Y las demás qué hicieron? Se lo dimos a entender. Y si el cojudo no entendió nada, ¿sí? A ver, ¿por qué hablas más? ¿Quieren ser escuchadas? Ay, qué buena lógica. Este hombre, se parece a Aristóteles, este hombre, ¿sí? Vale. Señores, no. ¿Tienen miedo al ridículo? Señores y señoras, la mujer habla más. porque la mujer antropológicamente educa. Educa. Cada vez que nace un niño, le tiene que presentar toda la creación. Le dice, esto se llama vaso. Esto es un pizarrón. Esto es un auto. El cojudo ese es tu papá, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Y va que convenciendo, convenciendo, convenciendo. Ahora bien, escuchen bien esto, ¿eh? ¿De quién deberíamos llevar el apellido? ¿De papá o de mamá? ¿Quién creó las convicciones? Mamá. ¿Quién te repitió hasta el cansancio? Lávate los dientes. Baja los codos de la mesa. No se habla con la boca llena. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Y habló, y habló, y habló, y habló. Imagínate, estamos hablando hace 170 mil años, la primera generación de seres racionales. Imagínate, la mujer tenía que quedarse con quién, con el niño, para educarlo, para enseñarlo a sobrevivir. El hombre, ¿qué tenía que hacer? Salir a cazar. ¿Y cómo se hace la cacería? No vas a ir caminando con tus amigos, vamos a cazar un león, y pues no, no. Calladito, no hagas ruido, pues. Y la otra, plática, pero tiene que... No metes la mano al fuego y te voy a dar duro, y duro, y duro. Pero fíjese muy bien, ¿eh? Esto es importantísimo que la note. Hay convicciones capacitadoras y hay convicciones discapacitadoras que te hacen inválido el resto de tu vida. Alerta, señoras, ¿eh? Decía Maquiavelo, si quieres corromper una nación, corrompe a sus mujeres. Porque les pueden dar las peores convicciones a sus hijos. Imagínate una mamá que te diga, imagínate el enano de 7 años, y mamá, hijo mío, este es un valle de lágrimas. Venimos a sufrir, igual de borracho que tu padre. Y luego ve el papá saliendo en la mañana, ¿a dónde vas, papá? El papá con una cara de pujido, a trabajar, hijo mío. Y luego lo lleva a misa, y el cura, y lo ganarás con el sudor de tu frente, naciste culpable, toma tu cruz y sígueme. Y el enano de 7 años, mamá. Y luego ve a papá llegando en la noche como perico sobre el fuego, ya, con la corbata de lado. ¿De dónde vienes, papá? De trabajar, hijo mío. ¿Qué piensa el enano? Pues mira tanto, pero ya está mal, ¿no? Te convenció que vienes a este mundo, ¿a qué? A sufrir. Y sí, esta es una cosa, ¿eh? El sufrimiento es un legado antropológico. La felicidad es un acto creativo. Es la gran diferencia. Se los puedo demostrar de mil formas. ¿Cuántas personas se detienen? Ayer, por ejemplo, no sé si vieron el atardecer, la puesta de sol estaba maravillosa. Estaba ahí en la Rosa Náutica, estaba viendo un atardecer mágico. ¿Cuántas gentes observando un atardecer y cuántos un accidente? Van al cine, la película buenísima, porque lloré, lloré. ¿Qué son las telenovelas? Sistema organizado para sufrir. Vente, comadre, vamos a llorar un rato. Vamos a sufrir un rato. ¿Saben cuántas personas vieron la boda de Lady Di? 250 millones. ¿Saben cuántos vieron las exequias fúnebres de Lady Di? 2.500 millones de seres humanos. Y todo el mundo con un morbo diciendo, los ricos también lloran. ¡Ah! La tristeza es un legado. ¿Cómo se gana el cielo según ese proceso evangelizador? Yo soy creyente en Dios, ¿eh? Pero creo que hay un error de un concepto teológico que nos han transmitido generación tras generación, por convicción. ¿Cómo se gana el cielo? ¿A través de qué? Sufrimiento. Vayan a cualquier iglesia, ¿cómo están los santos? Todos llenos de puñaladas, sangrantes, y con ojitos de marito, con una rosita aquí. El único que yo conozco de la alegría era precisamente San Francisco. Yo voy a decir, bueno, en México hace años que... El claustro sacerdotal de la Basílica de Guadalupe nos pide reflexiones en cuaresma, ¿no? Entonces, reúne toda la Santa Mafia, toda la baticueva en pleno, ¿eh? Le digo, por favor, manden a sus feligreses penitencias que duelan. Por ejemplo, llegas y haces feliz a tu pareja. ¿Sí? Esa duele. Y le vas a llevar flores a tu suegra, ¿sí? A tu nuera, duela, ¿sí? No, no te pongas a rezar, no, no. Que produce felicidad. Esa va a ser tu penitencia. Crear felicidad, alegría. Cuando muere Walter Elias Disney, Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, le manda una carta a su mujer y le dice, dele gracias a Dios, su marido produjo más felicidad que todos los psiquiatras del mundo. ¿Cuál fue su especialidad? Producir felicidad. ¿Qué es lo más difícil en la vida? Producir felicidad. Entonces, obviamente, un empresario, por ejemplo, con la Real... ¿Qué quieres buscar? ¿Qué buscas con el producto? Producir felicidad. Que el producto finalmente haga feliz al consumidor. Buena calidad, buen precio, etc. Estás buscando la felicidad. Pero ¿qué sucede, señor? Donde quiero llevar son las convicciones discapacitadoras. Puedes hacer a tus hijos unos verdaderos traumados toda su vida porque los hiciste incapaces de triunfar en la vida. Cuando me dice Miguel Ángel, quiero crear una empresa de clase mundial, que es de su especialidad, ¿qué hay que hacer? Escuchen bien, anoten, ¿eh? No aprender, desaprender. Tenemos que borrar el cassette. Cambiar, ¿qué? Convicciones. Imagínate a un hombre que te dice, voy a poner una empresa donde los adultos se conviertan en niños, donde el adulto se convierte en niño, donde todo sea transparente y limpio, que puedas dejar a tus hijos y días enteros. Le preguntan, oye, ¿en dónde lo vas a poner? ¿Un lugar que no haya drogas, que no haya delincuencia? Sí, sí, ya encontré el lugar. ¿Dónde? La ciudad de Los Ángeles. Imagínate, no hay droga, no hay violencia, no hay nada. ¿Quién es este loco? Walter Elías Disney. ¿Qué sucede? Fíjense muy bien. Lo primero que hacen en esta empresa es hacer, alerta, escúchenme, reingeniería humana. Cambiar las convicciones del ser humano. Y a través de cambiar esas convicciones, cambias todo. ¿Qué significa transformar? ¿Qué significa transformar? Cambiar. Rehacer. ¿Qué significa transformar? ¿Cómo se transforma una persona? Señores, ¿cuál es la materia prima? El núcleo, fíjense muy bien, formar de nuevo me gusta mucho tu definición. ¿Cuál es el núcleo de las culturas? ¿Qué es una cultura? Creencias. Señores, obviamente que este podium, la esencia es madera, ¿de acuerdo? La esencia de una cultura es costumbres. La costumbre te da una cultura. Por costumbre, ¿cómo nos hicieron católicos a los que estamos aquí? Hábito. Repetir, repetir, repetir. A misa todos los domingos, a comulgar todos los viernes. Tra, tra, tra, tra, tra. Nos convencieron que ese era el bueno, ¿sí o no? ¿Cómo nos convencieron? ¿Habrá una cultura en Perú diferente a la gringa? ¿Sí o no? ¿En Perú son importantes las arepas? No. ¿El mandongo? ¿Cola real? Y en Estados Unidos hay costumbres diferentes que aquí, ¿sí o no? Que en Perú y que en México. En una sinagoga hay costumbres diferentes que en una iglesia católica. En la India hay costumbres diferentes de lo que puede haber en América. Las costumbres se hacen lo que se llama, fíjense muy bien lo que les voy a decir, inconsciente colectivo. Aquí en Perú algo nos une en toda América Latina porque traemos inconscientes comunes. Por ejemplo, venimos a sufrir. Los viernes a las 7 de la noche, América Latina, con los primeros aguardientes, resucita. Sábado vive intensamente y el domingo... Y el lunes toma su cruz y se va a trabajar. ¿Es inconsciente colectivo, cielo? ¿Somos milagreros o no? ¿Cuál es la virgen más famosa de aquí? ¿María Auxiliadora? Del Carmen. Está ahorita el rico, necesita el Carmen, necesita el Carmen. 100 millones de soles, 100 millones de soles, 100 millones. Y el pobre, 100 solecitos, 100 solecitos, 100 solecitos. El rico le pregunta al pobre, ¿qué le estás pidiendo a la Virgen? 100 solecitos, tómalos, no me la distraigas, vete para acá, madre, ¿sí? Concéntrate en mi milagro, por favor, ¿sí? ¿Somos milagreros o no? Tuve que ir, esto hasta como Santo Tomás, ¿eh? Lo tuve que hacer para creerlo, no lo creí. Tomé varios aviones, llegué a Nueva Zelanda, renté un coche, me fui por la carretera, me bajé en un súper, un changarro, me metí al changarro, tomé unos rollos de fotografía, unas papas, un refresco, tal, llegué a la caja, había una calculadora, sumé mi cuenta, saqué mi cartera, pagué, tomé mi vuelto y me fui. No había nadie. ¡Ay! No había empleado, la caja estaba abierta. Le pregunté al dueño, ¿y por qué? Me contestó, tenía que haber alguien. Y yo, bueno, pues si llega un grupo de peruanos, pues yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Son honestos por inconsciente. Desde pequeños los han convencido de ser honestos. Estoy en Alemania, en Leverkusen, dando una conferencia. En las tardes, duró toda una semana, en las tardes salgo a pasear, veo un taller mecánico. Y veo la herramienta, bueno, parecía museo en exposición, el orden. Le pregunto al alemán, ¿por qué es usted tan ordenado? Le contestó, ¿hay otra forma de ordenarlo? ¿Es inconsciente? ¿Uno de los tres tiene el inconsciente? En Japón, un aguacero salgo del metro y veo miles y miles y miles y miles de paraguas. Y pregunto, ¿y esos paraguas qué son? De los tres del metro. Te los llevas y mañana los regresas. ¡Ah! ¿Qué tengo que dejar a American Express? ¿Mi pasaporte? No, no, llévatelo. Lo agarré así con cierto miedo, no ven a agarrar, ¿no? Al día siguiente, todos en su lugar. Igualito que en Lima. ¿Qué se requiere para ser una nación triunfadora? ¿Una empresa triunfadora? ¿Un changarro triunfador? Cualquier cosa. ¿Sabes qué? Tenemos que cambiar de qué. Convicciones. ¿Cómo se cambia uno de costumbres? Aquí les va la fórmula de Lao Tse. Hace 2500 años, decía Lao Tse. Lo primero que tienes que hacer es sembrar una acción. Sembrar una acción, ¿eh? Número uno. Número dos, repítela. Repítela, repítela, repítela, repítela, repítela. ¿Cómo aprendimos a hablar? ¿A través de qué? Repetición, repetición. ¿Cómo aprendes el inglés? Repite, repite, repite, repite. Después de 21 días, el ciclo de la neurociencia, esto no es conductismo light, ¿eh? Es neurociencia. Se crea una supercarretera neural y en ese momento se crea que un nuevo hábito. Y ese nuevo hábito se convierte, ¿qué? En costumbre. Por ejemplo, ¿cuántas veces vamos al baño en un día? ¿Cuántas? Ay, ¿una poquita, dos o tres? Cinco. Es que hay hombres y mujeres miónicas, tampoco no, ¿eh? A ver, ¿cuántas veces al baño? Cinco, seis. Pienso que les voy a decir, ¿eh? No es conductismo light. Ahorita cuando vayan ustedes al tocador, al baño, por favor, deténganse antes de salir, véanse al espejo y hagan una sonrisa. Un minuto, ¿eh? Claro, la primera vez que lo hagas, van a decir, ¿qué hiciste, cochino? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sabes qué sucede? La sonrisa empieza a ser natural. Pues convicción. Tú llegas a Disney, ¿cuál es tu nombre? Ronnie. Llegas a Disney, al Instituto Disney, y te dice el entrenador, Ronnie, sonríe. A los 10 minutos, sonríe. A la media hora, sonríe. A la hora, Ronnie, hasta la madre, sonriendo ya. Sonríe para que no se te olvide. Gracias. ¿Sí? Porque te van creando, ¿qué? El nuevo inconsciente colectivo. Es la forma de ir creando una cultura corporativa de clase mundial. Repetir, repetir. Me decía una periodista en la mañana, oigan, ¿por qué mucha gente sale motivada, pero a los tres meses, o a las dos semanas, o a los tres días, se le acabó la animación de la conferencia? No salió convencida, salió animado. Digo, ¿saben qué? ¿Por qué no le preguntan a la familia de Ñaños por qué a ellos sí les funcionó? ¿Saben por qué les funcionó? Porque creyeron. Convicción. Por eso hicieron lo que hicieron. Le pregunto a ustedes a Erasmo Bon, oye, ¿por qué le hicieron los Bon? Que empezó siendo un changarro también, ¿eh? ¿Saben por qué? Se la creyeron. ¿Sí? Se la creyeron, sí. Me decía una vez Phil Kotler, el padre de la mercadotecnia en los Estados Unidos, me decía Miguel Ángel, nosotros inventamos la mercadotecnia, pero los desgraciados japoneses se la creyeron. ¿Cuál es el problema en la vida? Anótelo, ¿eh? Para crear hay que creer. Para crear hay que creer. Jamás vas a poder crear nada si no crees. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes un libro? Grábalo. Tu cinta, escúchalo, escucha, escucha, escucha. ¿Y cómo llevamos a los niños a la escuela? Y apura, ya, sí, el niño, sí, papá, ya, llévate a la escuela, sí, papá. El castigo divino de la escuela, ¿a poco no? A partir de mañana. Vas a ir a la escuela, me dijo, muy bien, ánimo, sonriente, extraordinario, sensacional. Claro, la primera vez que lo hagas va a decir el enano, pinche viejo, ya enloqueció, ¿sí? Insiste, ¿eh? Ánimo, duro, triunfar, la sonrisa. Corres un riesgo, tener hijos triunfadores. Pero si empiezas con el niño, ay, mi hijo, qué cojudo eres. Más que tu padre. Y luego se casa con una mujer que le dice, razón tenía tu mamá, eres un súper cojudo, ¿sí? Y luego llega emocionadísimo, entra un concurso, vieja. ¿De qué, mi amor? De cojudez, vas a perder. ¿Por qué? Por cojudo, señor. Y duro, y duro, y duro, y duro, hasta que lo programas como perdedor. ¿A qué se han dedicado en América Latina la mayoría? La educación, señores, aquí es muy importante. El fracaso no del siglo, del milenio, es la educación. ¿Saben ustedes que el 95% de las decisiones que tomamos son, escuchen, emocionales? Por emoción te compras un coche. Por emoción te compras una corbata. Por emoción te casas, por lo menos al principio, ¿sí? ¿Sí? Y vas tomando decisión. ¿A quién les dieron clases de emociones? Por emociones pierdes a un hijo para siempre. Por emociones rompes con tu pareja. Por emociones renuncias a muchas cosas en la vida. ¿Cuándo nos dieron clases de optimismo, resistencia, entrega, compromiso? ¡Jamás! Es impresionante. Hoy estamos hablando de que las emociones, ¿qué requiere Perú para tener muchas empresas triunfadoras? Emprendedores. ¿Qué se requiere para ser emprendedor? Escúchenle. Capital emocional. Capital emocional. Si no tienes capital emocional, nunca vas a hacer nada en la vida. Yo conozco dos tipos de seres humanos, ¿eh? Los que nunca han fracasado y los que han tenido éxito. ¿Cuál es la diferencia? Los que nunca han fracasado nunca han hecho nada en la vida. Son teóricos, son ricos de escritorio, ¿sí? Es que deberías de hacerlo, ¿sí? No hacen nunca nada, ¿sí? Todavía tienen un consejo, si quedan, ¿no? Pero los tipos nunca han hecho nada en su vida, nunca se han arriesgado nada. ¿Qué se requiere en la vida? Un gran capital emocional. ¿Cuáles son las tres características de un líder de clase mundial? Número uno, resultados. Número dos, ¿cuál es el número dos? Y número tres, cultura. Cultura, crear cultura. Me pareció impresionante, me vinieron a ver de Holanda. Y me quedó, primero me llamaron por teléfono, pregunté si era por cobrar, ¿no? Y entonces llegan a un restaurante muy elegante en la Ciudad de México, me dicen... Oiga, queremos ofrecerle la nacionalidad holandesa. Dije yo, ¿será porque mi tipo es nórdico? Así como, ¿sí? Así como sueco. Color austero, yo soy color austero. Pásame el teléfono, yo contesto si quieres. O sea, me encanta contestar los teléfonos, ¿sí? Pero resulta que les pregunto, ¿por qué? Dice, Miguel Ángel, nuestra juventud está vacía. El libro de mayor venta ahorita en Europa se llama La Solución Final. Formas eficaces para suicidarse. Ustedes en América Latina tienen un mundo por qué luchar. Tienen pobres que rescatar. Tienen corrupción que combatir. Tienen democracia que consolidar. ¿Sabes qué? Tienen una maravilla porque sus jóvenes y su gente tienen mucho por qué vivir. Nosotros ya no tenemos nada. Nos agotamos. Se llama nos quemamos psicológicamente. Estamos quemados. No tenemos sueños, no tenemos banderas, no tenemos ideales. Necesitamos a alguien que llegue y le dé a los jóvenes un porqué vivir. Víctor Frank, queridísimo maestro, que falleció hace 3-4 años, regresaba de Estados Unidos, me encuentro con él en la ciudad de Guadalajara, me dice, Miguel Ángel, amigo, traumado. Hicimos un estudio en los Estados Unidos de Norteamérica, 92% de los jóvenes vacíos. No tienen un porqué vivir, no tienen un porqué luchar. También porque hay 11 millones de adictos. Y 50 millones de consumidores ocasionales. Señores, algo que es muy importante. El inconsciente colectivo, obviamente lo tenemos que volver a crear nosotros. Algo que es muy importante y quiero que lo consideren. Ya me pasé de tiempo. ¿Cómo digo que la entidad de cojudez es una velocidad impresionante? ¿Saben qué? Les tengo una sorpresa maravillosa. Receso para tomar café. Gracias. Narrar rápidamente un caso de cambio real, de costumbres, y se reitera nuevamente, ¿no? Por supuesto, Cola Real, toda la organización, son gentes convencidas, que se han comprometido, y hace un tiempo me mandaron llamar de un fenómeno que sucedió aquí en América Latina, que se llama un país que inventaron los gringos, que se llama Panamá. Ustedes no lo saben, ese país fue inventado por los gringos. Agarraron unos aminoguanas, los pusieron ahí, dijeron, griten, que queremos ser libres. Y dijo, Estados Unidos, concedido, ¿sí? Y les hicieron firmar un pequeño contrato a perpetuidad para poder utilizar ese famoso canal que une a los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y resultó que esa maquinaria, si ustedes van al canal de Panamá, se van a quedar impresionados porque esa maquinaria fue hecha por Tomás Alva Edison. 10,000 empleados a lo largo de todo el canal, desde principios de siglo. Si ustedes llegan y ven, esa maquinaria está nueva. ¿Por qué está nueva? Bueno, tres sindicatos, costumbres norteamericanas. Había una persona que limpiaba a las 10 de la mañana la manija, otro a las 10:45, otro a las 10:50, otro a las 11:05. Y por supuesto, como era un punto estratégico, militar, presupuesto ciego. Es decir, pasó el tiempo y aquello se superburocratizó. Tres sindicatos y por supuesto el canal de Panamá estaba ya próximo a entregarse. aparece un señor en la historia que se llama Torrijos, aparece Jimmy Carter, se sientan, firman documentos y le dicen, muy bien, el día 31 de diciembre de 1999 te regresamos tu canal. A ver qué hacen los aminoguanas con su canal. Y entonces se fueron los norteamericanos. Entonces, aquí era, ¿cuál era el desafío? Cambiar las costumbres. Cambiar las costumbres para que se convirtiera, en primer lugar, en un canal productivo, veloz, estratégico. Y algo muy curioso, los que conocen el canal de Panamá, se van a dar cuenta de algo muy curioso. ¿Por qué las esclusas? Porque abajo, en partes del canal, en lugar de que cavaran para que pasara el barco pasa por encima de las montañas. Y vuelve a bajar y vuelve a subir montañas. O sea, inundaron el canal para que pudiera los barcos ahora sí que volar por encima de las montañas. Se presentaba un problema gravísimo. ¿Y cuál era el problema? Cambiar una mentalidad. Cuando lo tenían los norteamericanos, dejaba una productividad de 100 millones de dólares al año. Se hizo un cambio de costumbres, se hizo una cultura corporativa de clase mundial. Y a 4 años de haberse hecho el cambio, es decir, volver a reaprender, volver a cambiar costumbres, otra vez a tener una visión especial, ahora resulta que este canal deja 300 millones de dólares de utilidad al pueblo. Es obviamente muy eficiente, duplicaron el número de buques que pasan por ahí, bajaron los accidentes a solamente 9 accidentes al año. Ahorita el objetivo, acabo de estar con ellos, es llegar a 0 errores, calidad total. Y resultó algo muy interesante. Van a ver ustedes un video que dura 4 minutos nada más, en la cual el propio George Bush reconoce la eficiencia del canal de Panamá. Las principales navieras del mundo, cargadoras, reconocen lo que se logró en el canal de Panamá. Eso se los pongo como una muestra de lo que se puede hacer en un gran canal o en un changar, en una miscelánea, en una bodeguita. Se pueden hacer cosas excepcionales. ¿Cuál es el requisito? Vuelvo a repetirlo para que no se les olvide, para crear hay que creer. Vamos a correr el video rápidamente e inmediatamente continuamos con la charla. Oportunidad de aprovechar precisamente esta crisis, este momento determinante para lograr hacer surgir el gigante que debe ser el canal de Panamá. Obliga a competir. Antes no era necesario competir, sencillamente era el canal. Ahora es otro medio más de poder trasladar mercancías, pero no es el único. Y al no tener el monopolio, se nos exige algo que es fundamental: ser competitivos. Señores, recuerden, no hay que tenerle miedo a la competencia, hay que tenerle pánico a nuestra propia incompetencia. Que un barco esté haciendo cola de atraso, ese día le puede costar 45 mil dólares. Y lo más impresionante, lo que puede dejar de ganar, que es impactante, esa sí que es una cola cara, ¿sí? Y por supuesto, tenemos que pensar que ese cliente lo va a pensar 3 veces más si vuelve a regresar por este camino. No le hemos podido atrapar porque no le hemos podido dar una satisfacción plena. Administración completa de este canal estratégico y, por supuesto, la responsabilidad de ofrecer calidad a todo el mundo. Nada más les hago una recomendación: no pretendan ser gringos de segunda, atrévanse a ser panameños de primera. Sin el Canal de Panamá queremos tener clientes de por vida, es necesario que producir satisfacción enormemente a cada uno de nuestros clientes. Señores, ¿cuál es la otra arma del secreto de la riqueza hacia el tercer milenio? La palabra es servicio. Debe ser la característica del Canal de Panamá, velocidad de respuesta. Lo que pido me dan una respuesta inmediata, sí o no, en esta forma, pero rapidísimo. Velocidad de respuesta. Esto es en esencia gran parte del servicio. Calidad y servicio. Eso es todo. Calidad y servicio. Con esas dos armas se puede hacer un extraordinario canal. Obviamente, la riqueza, la potencialidad, la fuerza del canal radica en quién, en las manos que hacen la calidad. Y ustedes son las manos que hacen la calidad, los que manejan el canal. Las manos del electricista, las manos del mecánico, las manos del que tiene el ferrocarril, las manos de la locomotora, las manos que están trabajando todos los días para hacer la calidad. Esto es fundamental, señores. Señores, recuérdenlo esto, ganar no es lo más importante, ganar no es lo más importante, es lo único, se acabó. ¿En Perú? Claro que sí se puede. Ya lo han hecho, por supuesto. El grupo, el Cola Real, está demostrando que sí se puede hacer. Y lo ha hecho Wong, y lo está haciendo el Canal de Panamá, y lo estamos haciendo en muchas partes de América Latina, y esto se los muestro para darle un voto de confianza para que la crean, se la crean de verdad. Este, de verdad, yo quisiera que nos fuéramos con esta convicción esta noche, decir, si no lo creo, no voy a hacer nada. La base es crear. En este momento se acerca este amigo y me dice, yo me la creí, me fui a hacer una maestría en Harvard, ya soy empresario peruano, se la creyó, eso es lo importante, se la creyó. Y creo lo que es fundamental, a ver, ¿qué sucede? Otra vez regresamos con el triángulo de los picudos, medios picos y los indios, ¿vale? Tenemos aquí todo nuestro esquema. Un libro, ¿qué significa religión? Aquí tengo por aquí un sacerdote, religión, fe, realidad, sí, fe, religión. Creer, modo de vivir, creer, cultura, perseverancia. Bueno, ya habían dicho aquí, religar. Un aplauso para religar, ¿vale? Señores, ¿cuál es el gran secreto de las culturas de clase mundial? Religar a los de arriba, a los de medio y a los de abajo. Que todos crean una cultura superior. Que se cree una cultura superior a las culturas individuales. Que todos tengan la misma actitud, anoten esa palabra que es mágica, actitud. La actitud es básica y es fundamental. Los que han ido a Disneylandia, ¿saben cuántas veces regresan a Disney? De 2 a 3 veces. ¿Y será caro? ¡Carísimo! Es el parque de diversiones más caro del mundo, porque además paga hotel, paga avión, paga esto, paga lo otro, y regresan de 2 a 3 veces. Pero, alerta a lo que les voy a decir, hay gentes... fíjense qué impresionante, se pusieron a investigar el Instituto Disney y Disney University los que no regresaban. ¿Por qué no regresar? Y descubrieron algo impresionante. ¿Por qué la gente no regresa a Disney? Bueno, pues resulta que unos ya se murieron, otros no tienen plata, pero el 68% de las personas que no regresan a Disney regresan porque vieron una mala actitud. Eso es todo. ¿La actitud matará gente? ¿Matará clientes? Esto es lo impresionante. La actitud. Esto es algo fundamental. En México a la gente así que ladra, fea, le decimos jetones, ¿sí? Jeta. Media jeta. Cuarto de jeta. ¿Sí? Y sonrisa completa, ¿sí? En la mañana les voy a pedir algo. Píntenlo en el espejo. Y en la mañana decidan con qué actitud van a salir a trabajar. Con una jeta así de bulldog, ¿sí? O una sonrisa sensacional. Me decían en un programa ahora en México, oiga, Cornejo, usted se dedica, ah, porque ya me traen ahorita otra vez, porque sucede que dicen que el gabinete es cornejiano, porque la mitad del gabinete de Fox han salido de nuestra escuela de líderes, ¿no? Entonces, una entrevista hace una semana, el periódico Milenio, decían, oiga, Cantinflear ya está en la Real Academia Española. En el futuro, ¿será probable que puedan incluir cornejear? ¿Por qué? Porque si es sinónimo de positivismo, de fe, de hacerlo, pues que se incluya. Eso es lo que queremos y necesitamos en nuestras naciones. Optimismo, una mentalidad refrescante, algo diferente. Oye, usted lava cerebros, me encantaría lavarlos. A ver, levanten la mano de casualidad, ¿quién se lava los dientes en la mañana? ¿No les gustaría lavarse el cerebro en la mañana también? Y quitarse el cerebro así, limpiarlo, ¿eh? Temores, culpas, resentimientos, venganzas. Y fresco, bonito, sensacional, a trabajar. En Disneylandia no lo van a creer, ¿eh? Hay auditores de actitud. No puedes salir a la zona, al escenario, que no es zona de trabajo, no puedes sino traer la actitud adecuada. Al Mickey Mouse le levantan las máscaras y me dicen, pásale, cojudo, sí puedes pasar, ¿sí? Si vienes de jetas, no se permiten las jetas aquí. Fíjate, auditor de actitud. Tenemos auditores financieros, auditores legales, auditores de qué. Pero a ver, una auditoría de actitud. En la mañana, ¿quién es el responsable? Los que vayan mañana a la conferencia del Divos, que es diferente a esta, son tres conferencias diferentes. Mañana hablamos de los secretos del líder. Y se va a hacer el acrónimo, precisamente lo que es la actitud de un ser humano. Tú eres lo que se llama liderazgo resonante. Tú como líder creas la resonancia ecológica emocional de tu familia, de tu equipo de trabajo, de todo el mundo. Hay gente que me dice, Miguel Ángel, ¿por qué mi empresa todos son jetones? Le digo al líder, vete al espejo, papacito, ¿sí? Porque el liderazgo te mimetiza con el líder. Si el líder es jetón, eres jetón.